¿Qué más? Ahora después pienso y te sigo mandando. Te mando un abrazote grandotote. Continuamos en este otro fin del mundo, hicimos cambio de roles, cambio juez, pasa a los controles a comandar la nave, Nehuen Alegretti, paso yo de este lado del vidrio. Esto es así, somos versátiles, conductores curiosos, vamos de un lado para otro. Bueno, ¿por qué sonaba? Porque no tenemos a Recreo como una cortina habitual, pero tenemos, habíamos dicho, había gente invitada hoy, y está con nosotros, acompañándonos en este otro fin del mundo, próximes a cumplir 100 tocadas, Emi. ¿Cómo Hola, va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Yo con un poco de alergia del tilo, me parece. Porque jodido. En Berizo no tengo alergia. En Berizo circula Coque, Copetro, todo, pero vine a La Plata y de golpe se me cayó el moquito. Y dije, debe ser el tilo. Tilo, plátano, La Plata es jodida para la alergia. Sí, pero bueno, mientras vaya hablando, ya la voz ya me va a ir mejorando. Pero muy bien, por suerte. El amargo obrero ayuda también. Sí, tal cual, bebida espirituosa siempre ahí. Para acompañar, la verdad muy bien, contentos ahí por llegar a los 100 recitales, mucha expectativa. Hoy parezco un futbolista, perdón. Vamos a ver lo mejor, el 110%. Nada, son 100, vamos a empezar por los 100 y después vamos para otros lados. Dale, sí, última. obvio. 100 recitales, si tenés que pensar qué cambió, puede ser para bien, para mal, no siempre ir para adelante es cambiar para bien. De aquel recital en La Flía, en Parque Saavedra, a lo que va a ser este sábado en Guajira. Mirá, me encanta, el recital 1 fue en La Flía, pero me encanta porque el recital 2 fue acá abajo, fue en el Olga. Fue en el Olga Vázquez, sí, con Para Establecer un Río y Mundicio, y también, bueno... Fechaza. Sí, un fechón hermoso. Me encanta tocar en el Olga, es un lugar que quiero mucho de habitarlo, casi siempre de noche, nunca de día. Sé que acá se construye siempre cultura a 24-7, pero yo siempre de noche. He visto el amanecer muchas veces en ese patio. La verdad que cambiaron bastantes cosas. Recreo es una banda que nació como un proyecto B. Nunca, o sea, ya su nombre. A veces nos preguntan, ¿por qué llaman Recreo Uruguayo? Nosotros lo contamos y siempre digo lo mismo. El nombre es un chiste porque no iba a durar más de 3 recitales esta banda. De hecho, ni iba a ser una banda. Íbamos a ser Emir y yo tocando la guitarra. Se fue sumando Napo, invitó a Karen... Yo creo que se fue convirtiendo, pasó de ser el proyecto B de todos, así lo era, a ser el proyecto A de todos. Y hay una cierta conciencia sobre eso, que siempre hay un doble riesgo. Por un lado hay una responsabilidad muy linda, porque la gente viene y es muy feliz. Hay como cierto descontrol en los recitales de Recreo, que es muy hermoso, catártico, bacanal, como se quiera llamar. Y por el otro también hay como que cuidar de no ponerse nunca demasiado consciente de nosotros mismos, demasiado solemne. Siempre está ese riesgo de volverse como petrificarse. Entonces siempre hay un ejercicio muy sesudo, aunque somos una banda muy liviana después, pero hay un ejercicio muy reflexivo de decir, tratemos de relajar todo lo que podamos, aunque ahora tenemos un montón de responsabilidades todos. Así que cambió todo, básicamente. Pero siguen las canciones, eso es re lindo. Sí, ahí decías, ¿no? Porque se vende, ¿no? Para quien no conoce, no fue siguiendo Recreo o no ve más allá de lo evidente. Sí, bueno, grupo de amigues se juntaron, hacen temas de la vida cotidiana. Hay una fuerte crítica a la vida cotidiana, también una mirada crítica a lo que es... atravesar, para lo que es atravesar los 30, post-30, qué es ser millennial y hacer música y pensar críticamente nuestra vida. Bueno, está buenísima esa pregunta porque yo tengo 36 años, Emir y Napo también, somos del año 89, nos separa un mes y medio los tres. Yo nací el 29 de abril, soy el más viejo de Recreo, Napo 16 de mayo y Emir 19 de junio, así, tuk tuk tuk. Y la verdad que con Emir tiene otro tránsito por la cultura muy diferente, más feriante, más voy a un lado, en un momento hizo stencil, en otro momento hizo más feria de producción de cositas, un tipo más movedizo a la cultura. Con Napo siempre estuvimos más en la música, Napo es más músico, yo soy más tocador de instrumentos, fui, volví. Pero siempre hay una decisión, ya cuando tenés 36 años, la vida te va tirando a decir, ¿cuándo vas a dejar hacer esta boludez, no? Hay un subtexto en la vida que, sobre todo ahora, ¿no? No tanto en el millennial, lo siento como las generaciones más grandes y también las generaciones más chicas. De lo que no es productivo no sirve. Y mucho tiempo, la verdad que yo mantuve la música y todos los días me despierto y digo, ¿dejo la música? No, ni en pedo. Pero es una decisión de vida también, seguir haciendo canciones. Y yo creo que con Recreo pasó algo muy lindo, porque era una banda que no buscaba, no tenía ninguna pretensión. Pero con esa falta de pretensión pasó algo también muy lindo, que fue algo que sonó genuino medio por accidente y que acercó a mucha gente. ¿Qué significa ser milenial, hacer música? Qué sé yo, haber vivido ya un proceso muy parecido a lo que pasa ahora, ¿no? Este neoliberalismo súper salvaje, este individualismo súper salvaje. Y con primero desde la mirada de un niño, ahora de la mirada de un adulto ya con mayúsculas, ya no somos jóvenes, jóvenes o viejos jóvenes somos ya, ¿no? De alguna manera los millennials. O sea, es un problema porque en un momento era uno es menos joven de lo que aparenta, uno ya ni aparenta. No. O sea, ya está, no puedes ni siquiera soy más viejo de lo que aparenta, no aparentás otra cosa. Tal cual, somos pero lo que somos. Hay otra manera, ¿viste? De habitar los 30, que no es la de antes. Pero yo creo que hay algo ahí de decir, bueno, nosotros ya vivimos ya nos acordamos de la crisis del 2001, vivimos los 90. Entonces, bueno, hay cierta cuestión de decir, bueno, hay cierta responsabilidad política. Recreo es una banda que en el primer disco quizá no se nota si lo escuchás, pero ya cuando te acercás a los Resis había una bajada de línea muy de ética punk. Y creo que en este segundo disco se trasladó, segundo disco largo, porque la vimos venir de alguna manera. Cuando lo estábamos haciendo, yo me acuerdo estar en el patio Casa Z, gran lugar, y le dije a los pibes, chicos, va a ganar Milei, es inevitable, así que hay que hacer un disco que dialogue con eso. Y ya lo estábamos haciendo y ya sabíamos. Y eso fue, ¿qué fue? ¿2023? Diciembre de 2023, Milei, sí. ¿No? Bueno, ya esto, estoy hablando junio de 2023. Yo ya tenía la certeza de que iba a ganar caminando. Y yo le dije a los pibes, chicos, hay que hacer un disco, adelantarse a la lectura de la época, porque tampoco es que si ganaba otra cosa íbamos a estar no. Entonces, obviamente que es cruel este momento, no hay disputas que no se iban a dar, Garraham, todo lo que estamos hablando y que sabemos, pero ahora hay como cierta responsabilidad también más política, un poquito más explícita desde lo musical. Entonces, nada, ahí por esa ensalada viene la respuesta. Espero haber sido un poquito concreto, no sé si mucho. Sí, no, pensaba en esto que decías, la diferencia del primer disco. Pienso en dónde están esos gestos de lo crítico, la mirada crítica de la realidad en el primer disco están. No sé, sí. Carlos III, sí. Mamotreto. Sí, hay algo del juego también ahí de decir, bueno, con Emir empezamos a hacer canciones y dijimos, bueno, vamos a una canción que se llama Mamotreto. Y dijimos, ¿cómo la hacemos? Teníamos un amigo, esta es una historia real lo que pasa en esta canción. Y dijimos, vamos a hacer uno de los 4 o 5 tópicos del pan rock. Como todo género, hay el bolero es que habla siempre de amor. Bueno, el pan rock de que habla. Y un poco del amigo que se hace policía, es un clásico. Bueno, démosle esa vuelta de rosca con nuestra vida. Y ahí está. La historia de Mamotreto. Es tal cual, existe Mamotreto, no queremos a Mamotreto. En realidad sí, me gusta porque acá puedo contar bien. Mamotreto es una historia casi toda real lo que ocurre en esa canción. Hay una parte ficción, una parte real, pero yo no quiero tampoco ponerme muy explícito, pero teníamos un compañero primaria que le decían Mamotreto y que después fue policía. En la época de Facebook tiraba muchas cosas de derecha, entonces nosotros pensamos que era policía de bastón, después nos dimos cuenta que era policía de más de ministerio, pero de la federal, laburaba con las compus. Y hoy en día Mamotreto sabe que le hicimos una canción, está un poco enojado, pero yo creo que en algún momento, o sea, yo le digo a los pies, hay un tema, porque es de Fuerza Seguridad, es de la federal, que se suba a cantar Mamotreto es como un montón. Pero si en algún momento deja a la policía, podría pasar lo que pasó con 2 minutos que inventan a cantar a Adrián. Tema de Adrián. A mí me encantaría, pero bueno, Mamotreto primero tiene que dejar de ser policía. Está difícil. Igual Yo lo saludo, está todo bien con él, no nos expresa su enojo. Se siguen... Hay como una guerra fría, pero sí. Desde acá yo lo invito a que si le llega a esto, hay que decirle que está todo re bien con él. Nunca supimos que iba a expandirse esa canción. Fue nunca una banda que no iba a durar más de 3 recitales. No sabíamos que le íbamos a tocar en vivo, imagínate cuando fue casi hicimos. Sin querer. Fue sin querer. Le hubiéramos cambiado, si hubiéramos sabido la repercusión, le hubiéramos puesto otra cosa, no sé, como cabeza de tortuga, como decía Hernán Cornel Malafama, no Mamotreto. Pero bueno, nada, ahí desde acá a Mamotreto le digo eso, que no se enoje, que para mí está bueno que aparezca en una canción que sea tan coreada. Tengo una pregunta por una cuestión de nombre, más allá de que el nombre después, bueno, la habrán llenado de contenido en algún momento. Sí. Digo, ¿nunca se los agitaron? La Berizzo no es de Berizzo, pero ustedes no son de Uruguay. Digo, cuando estuvieron allá, ahora nadie dijo, Es un clásico y la verdad es que pasó algo también en Uruguay. Yo después me enteré de esta como esta subtrama que en al mismo año, creo 2019, que cuando a mí le hacemos Recreo Uruguayo, que era un recreo, a mí le quería poner recreo, tomábamos mate, fumábamos porro, acá no había reprocam, no, recién empezaba, entonces Recreo Uruguayo quedó esa joyita. Y en Uruguay un tipo de derecha, medio ex milico, perdón, no tengo tanto el contexto, pero Manini de apellido, ya lo sé porque los uruguayos nos hablaron un poco de esto, el tipo como que instauró una frase y dice, se acabó el recreo. Creo que cuando gana la calle Pau dice, se acabó el recreo o algo así. Entonces quedó como un latiguillo de la derecha, como acá, no sé, de la gente dirá, ahora dicen cagar en el balde. En Uruguay muchos dicen, se acabó el recreo. Y todos nos preguntaban, dicen, ¿es por algo? Y yo le dije, fumábamos no. Porro. Claro, fumábamos porro, pero está buenísimo porque también es como, no se acabó nada el recreo, aguanta el despilfarro de alguna manera, no lo que odia la derecha. Y toma sentido, se escapa, ¿viste? Cuando uno crea algo, se escapa. Pero la verdad que no teníamos conciencia de eso, pero nos encanta estar en contra siempre de cualquier tipo de expresión de derecha. Así que estamos contentos con ese nombre, aunque sea un poco bien, tonto. Otra pegada sin querer queriendo. Y hablamos que recreo es como un santo milagrero, tenemos esa jodita y va cumpliendo cosas, sí, es, no le pidas nada a recreo que te lo cumple, vamos a decir, quiero tocar un recreo, así, bueno, vení, toca. Es así, es un salto medio maldito de eso, de claro, eso. Es lo que tenés que estar dispuesto realmente a llevar la palabra adelante. Es torcido, si no te haces el tatuaje. Recreo eso, nace de pedo. Santo Milagroso, sobreviven, van a llegar a 100 recitales. ¿Cómo ven hoy, después de todo eso que vivieron? ¿Cómo sostienen hoy también la autogestión de recreo? ¿Cómo siguen siendo? Digo, más allá de todo lo que cambió, muchísimas cosas no cambiaron. Pero sí cambió un montón también en estos 100 recitales. La Plata, Berizzo, la movida cultural en la región, ¿cómo ven? La verdad está buenísima. En ese momento también, 2019, estaba buenísimo. Quizá nos pasaba un poco que en la Plata y en la escena nacional estaba todo muy sobre lo sintético. No lo digo como algo peyorativo, estaba más volcado quizá al género urbano. Acá en La Plata todavía no había tantos artistas urbanos, pero estaba todo muy en una cuestión más cercana al sintetizador en ese momento de La Plata. Entonces nosotros cuando dijimos, vamos a hacer una banda pan rock, o vamos a vestirla de pan rock, porque son canciones... No encontrábamos tanto en La Plata como para apoyarnos. Hoy veo que esa expresión volvieron las guitarras, eso es hermoso. Siempre hay una rueda, ¿no? En esto de los 90, vuelve la guitarra, la matan, después vuelve. Porque salen pibes de 16 años, quieren vivir el rock and roll, que es lo más lindo que hay, tirarse molla, hacer pogo, descontrol. Y vemos que hay un recambio... Y que también hay una línea también en Berizzo, yo creo. Le debemos mucho, quizá a una banda que se llama Ya Recontra Fue Todo, a otra que la tengo acá, Rancho Aparte, que quizás son dos bandas. En el 2018 pasó algo, sale el primer disco largo Rancho Aparte y sale el primero Ya Recontra Fue Todo. Y creo que esos dos discos abrieron una posibilidad en Berizzo, porque Berizzo es una ciudad, siempre lo digo, me gusta decirlo, es como una teoría sociológica basada en la nada. Pero La Plata siempre ha sido una banda de bandas de vanguardia, muy que venía un pibe del sur y se juntaba con uno del interior profundo de la provincia de Buenos Aires, hacían bandas rarísimas, eran todos los raros, se metían. Y en Berizzo somos todos los mismos, siempre. La planta de músicos es la misma. Y hacemos siempre punk, reggae, rock and roll, una banda más, una ciudad más de género. Y lo que pasó, creo yo, en ese momento en Berisso, y perdón si me pongo larguero, es que esas dos bandas, Rancho Aparte y Ya Recontra Fue Todo, como que condensan cierta vuelta que hizo mi generación, de que Berisso era un lugar para tocar, muy independiente, cierran todo, nos vamos a La Plata, nos empapamos, nos aplatensamos, nos ponemos más deformes y cancioneros, y volvemos a hacer punk rock mixturado. Y creo que hay algo ahí de esa escena que en ese momento empezaba y que hoy sigue dando vueltas por ahí. En Berisso hay un montón de bandas así, de ese estilo, te puedo decir. De Rancho Aparte, que ya no está más, pero Ya Recontra Fue Todo, este año saca disco. La Freisa, que es una banda medio platense, medio bericense. Karen Z, que es Karen de Recreo, que tiene su proyecto. Estuvo Las Flores de Viena, Vamos Mierda China. Bandas lindas, cancioneras, pero con una cuota más terrenal, más corta como con los dientes, como somos los bericenses, ¿no? Berisso es Valentina Alsina, La Plata de Escava. Y de alguna manera sí, es esa relación centro-periferia. Para mí está ahí y me gusta que eso es la famosa zona sur. Somos como la zona sur de La Plata, aunque estemos al medio al este, ¿no? No sé, estamos ahí cerca del río, ¿no? No podemos irnos más lejos porque nos empuja el río. Pero hay una relación de centro-periferia. Ni peor ni mejor, ¿eh? Yo amo la ciudad de La Plata, es una ciudad hermosa. Yo no viviría en Berisso si no fuera porque existe La Plata, porque esa es la verdad. Me di cuenta en la pandemia de esto. Yo me quería ir a la mierda de Berisso, casi me voy a vivir al sur. Pero La Plata es una ciudad que culturalmente, una usina cultural enorme. Ya Berisso no tiene eso, no lo tiene, al menos desde lo más visible. En el lugar subterráneo vive y pervive, y ahora hay un recambio de pibes de 17 años que quieren hacer bandas y que tienen bandas que a mí me entusiasma. Entonces, creo que sí, creo que va por ahí. Berisso me gusta, esa barrio obrero, pero sin obrero ya, ¿no? Esa complejidad. O sea, bueno, pero Valentina Alsina hoy tampoco, no, eso nos ha pasado. Ha pasado neoliberalismo en todo este país. No perdonó. No. Igual arrancamos todo esto diciendo vamos a arrancar por lo del sábado y después vamos más general, nos fuimos. Yo soy el primero, no me dejes irme porque me fugo. ¿Qué pasa el sábado? Si el recital es Guajira. Volvemos, me encanta que trae bola porque yo me voy a la mierda. Porque después, claro, toda una cosa para mover la fecha y ni la movemos. El recital 100 de Recreo tiene lugar en Guajira, el ex viejo varieté. A mí me encanta decir esto porque también soy un adolescente de los 2000. 49 entre 4 y 5, un salón hermoso, amigo ya a esta altura. Tocamos, bueno, los Recreo Uruguayo, con un montón de cosas especiales. Es uno de esos recitales, como dirían los otakus, canónicos. Hay invitados, hay formaciones alternativas de Recreo, hay, bueno, la feria que está siempre en los resi de Recreo con productos nuevos, hay remes nuevas, hay de todo, un recital muy especial. Y toca La Teoría del Caos, que es como la pata cancionera platense. Y Las Lenin Tiene Hambre, que es una banda de pibas de Cava, que es espectacular, está buenísima también. Así que, nada, la invitación para ir. Vénganse, si vinieron a ver a Recreo ya saben de qué se trata. Y quienes no hayan venido, no sé, si quieren buscar, buscan en YouTube. Y va a ser así, gente tirándose de cabeza, haciendo cosas locas. Está buenísimo eso con Recreo. El descontrol está habilitado, siempre con respeto a las otredades, eso es re importante. Así que nada, invitadas, invitados, invitades a participar. Yo te quiero hacer una pregunta. Hola, aparecen voces. Bien. Porque vi que hay desfile charrúa. Sí. No tengo idea que yo voy a ir y me da un poco de pánico no estar preparada. Bien. Está buenísima esa pregunta porque, bueno, con Karen somos la pata comunicacional de Recreo también. Y yo le digo, ¿qué es desfile charrúa? Pero bueno, es que en realidad yo lo clarifico también. Es como la manera que encontramos de sintetizar, que nosotros hacemos como una especie, que no me gusta esta palabra, yo la voy a usar porque se usa. Hacemos una especie de perfo, que quien no nos haya visto, es nos bajamos todos y se suben 4, 5, 6 personas a tocar una canción nuestra. El subtexto de eso es, cualquiera puede tocar estas canciones. Entre paréntesis, no cualquiera, tocar un instrumento demanda un poquito de tiempo, sobre todo guita para tener instrumentos, etcétera, etcétera. Pero bueno, las canciones de Recreo son fáciles. Entonces es como, hagan una banda con sus amigos, vieron qué fácil que es. Y eso gusta mucho, es una perfo, perdón que use esta palabra, me lo pido a mí, ¿no? Perdón, que gusta mucho y va a estar varias veces. Se va a repetir muchas veces en la noche Y bueno, el desfile charrúa va por ahí. Dicen que va a haber diferentes formaciones rockeras y hasta incluso una formación uruguaya. Apa. Sí, realmente Se habla uruguaya. del Nero Rada. Sí. Se habla de Jaime Ross saliendo, claro, con su voz toda grave. Sí. Y bueno, ahí capaz que Jaime Ross cante Mamotreto, nadie lo sabe, hay que ir. Hay que ir Como a verlo. dice, como dice un uruguayo, el Conde del Otromont, que era uruguayo, al final de los Cantos de Maldolor, dice: si no me creen, vayan a ver. Ese es el último verso. Y Muy bueno, bien. yo digo lo mismo. Si no me Claro. creen, vayan a ver. Lo dijo un uruguayo, lo digo yo. Emi, una última. ¿Estamos bien? Dos últimas, entonces. No, bueno, eso. Espíritu muy punk rock de recreo en el escenario, en la puesta, en la vida. Las canciones van por distintos lados. Sí. ¿Cómo, cuál, qué es lo que qué fueron adjuntando en su vida para llegar a esto? Es muy loco porque en realidad las canciones nacen de encuentros con Emir. Entonces empezamos a... esto es real, parece como un discurso acomodado, pero en ese momento no había conciencia, pero era, bueno, vamos a hacer una canción. Yo estaba con muchas ganas de tocar, yo ya tenía otro proyecto, pero me empezaron a salir otras cosas. Y con Emir se nos empezó a colar la infancia un poco, porque hicimos la primaria juntos con Emir, muy de Berisso, muy de ciudad, no, porque Berisso es una ciudad, pero de lugar chico, de pago chico, conocerte con gente en la primaria, en una ciudad grande, incluso en capital, Las perdés. en capital, quiero decir La Plata, en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, te perdés el contacto. Y empezamos a hablar de esas cosas y de golpe empezó a resonar en un montón de gente. La gente se reía y era como, ah, qué bueno haber escrito esto sin tapujos y que resuenen otros, porque en el fondo uno es uno más del montón, ¿no? Como dice una canción de recreo. Y eso fue una sorpresa linda. Entonces en un momento dijimos, ah, mirá, pero además de todo esto que salió así, está todo este universo. Así que tratamos de ser una banda que juega con esos recursos, pero también... No ser nostálgicos, no nos gusta la nostalgia. Es como que estamos acá, miramos para adelante, aunque sea muy difícil mirar y tratar de construir futuro hoy. Yo siento que es un poco mucho contracultural, porque el futuro, bueno, recién en el bloque anterior ustedes lo saben, ¿no? Hay matanzas, genocidio por todas partes del, bueno, por toda parte del mundo, no, en un lugar puntual, pero el mundo es cruel en todos lados. Y creemos que eso, no saber si vas a tener laburo dentro de un mes, o no saber si alguien aprieta un botón rojo y volamos todo, te quita esa idea de futuro. Y lo único que tienen futuro son los empresarios que tienen la planilla Excel, que saben todo lo tuyo y saben, qué sé yo, hasta de qué desodorante te gusta, ¿no? Entonces, me parece que ir a buscar un futuro, aunque sea de acá a dentro de un año, ¿qué vamos a hacer dentro de un año? ¿Qué vamos a hacer dentro de dos? ¿Cómo nos vamos a organizar para sobrevivir a este mundo tan horrible? Parece contracultural. Así que de nuevo me fui por las ramas, volé, No, es pero muy otro fin del mundo, está muy bien, hay que sí, está pelearse buenísimo. incluso con esos mandamientos del punk rock. Sí, Eso de no hay futuro, estuvo bien, funcionó en un momento hoy. Yo quiero tener futuro, yo quiero vivir hasta los 150 años. ah, pero Meterme qué un ganas de chip, vivir. meterme un chip de Tesla, no, mentira. Ir actualizándolo con trabajo esclavo. Y la última entonces, te la hicimos igual, porque la gente dice, ah, no le pueden hacer a la gente que invitan la pregunta. Se dijo antes, ¿Se no viene la sé. pregunta picante? No, sí. Fin del mundo. Sí. ¿Qué no puede faltar en tu mochila? Bueno, tuve tiempo para pensarla, pero voy a volver a reafirmar y a repetir mi primer pensamiento cuando Hannah me hizo la pregunta. Y es, yo me llevaría un libro, y cuando lo pensé 10 segundos más, pensé primero en La conjura de los necios de John Kennedy Toole, que es un librazo, me encanta. Amo ese libro. Pero me llevaría Moby Dick, que nunca tengo tiempo de leerlo, y siempre me lo llevo a las vacaciones, y digo, voy a leer Moby Dick, y nunca lo leo, y lo tengo ahí, y digo, me llevaría Moby Dick. Sos de el lado del mundo que ve el fin del mundo como bueno, se va a ir terminando lento. Apacible, apacible, me Me va a va a doler. dar tiempo que yo termine la novela tranqui. No, no es que estás ahí no peleando vi con el una ola zombie o la ola gigante. gigante. O se te puede mojar el libro si es No una ola puedo ni. gigante. Puedo llevar navaja, cuchillo, todo eso, pero me hacen pollo enseguida. Soy lo que se dice, un nenazo así. No, no, no. Ahora recién, viste, a los 36 años me compré mi primer llave francesa de mi vida. Entonces, como que ahora me estoy preparando para el fin del mundo, pero la verdad es que no lo puedo fingir. Por eso dijiste adulto. Y sí, con mayúsculas. Un poco la crisis también, ¿no? Que viste, cambiar cierta cosa, viene el plomero y te cobra cualquier cosa al revés. Y para esto lo voy a empezar a hacer yo. Algo muy argentino también, ¿no? Adulto argentino. Peligrosísimo. Adulto tercermundista. Incendios han sucedido por él. Esto lo puedo hacer yo. Emi, muchísimas gracias por acercarte a Olga. Un gustazo. Y siempre las puertas, obviamente, no solo para quedarte a ver el amanecer, también para venir cuando quieras. Este sábado tenemos, igual ustedes van a estar el sábado de festejo a la noche, pero actividad durante el día, por si querés venir a Olga de día a ver qué pasa. Sí, yo ya sé que pasan muchas cosas en este lugar. Yo lo adoro, así que nada, gracias ahí por activar siempre. Es un espacio que me encanta. Así que muchísimas gracias y nada, nos veremos el sábado o en el desfile, en el pogo, en la piñata. Y ahí, abrazado con Jaime Ross. Con el Nero Rada. ¿Nos vamos con qué? Nos vamos con dos temas de Luchemos por la Vida, con Clapausius y Vive Ría, etcétera. Pegaditos.